buenos días a todos nuestros amigos y amigas radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Fran Galarayuela le invita a que se conecte con nosotros en nuestro programa Medicina Ancestral con la conducción de la doctora Miriam Sánchez, en donde vamos a hablar todas las propiedades de la fitoterapia ancestral. Quédese con nosotros y no se pierda los consejos para un buen vivir. Usted sabe que los días lunes de 11 a 12 estamos con usted y gracias por permitirnos llegar a los lugares donde usted se encuentra. En esta mañana, pues después de tantas actividades electorales, esperamos que usted se encuentre satisfecho y satisfecha con el voto que ha podido dar. Y también esperamos que se encuentre saludable físicamente, espiritualmente, y lo que es más, que todos en nuestra familia se encuentren unidos y saludables, que tengamos una buena labor y que nos sintamos satisfechos, contentos, alegres de volver a nacer, de volver a vivir, de volver a mirar el sol, la luna, las estrellas, el amor infinito del universo, el amor de cada uno de nuestros seres queridos y, lo que es más, sentirnos contentos que nosotros estamos vivos y estamos vivas, ¿cierto? Entonces, bienvenidos a este programa, no se vaya, quédese en nuestra sintonía. Y si tiene que traer más personas para que la acompañen, pues aprovéchelo y traiga a su comadre y a su esposo o esposa, pero no se olvide las normas de la bioseguridad: lavarse las manos, ponerse mascarilla, tomar la distancia. Eso es importante. No arriesgar la salud, ni la suya, ni la de sus familiares, y más aún si tenemos niños y abuelos en casa. Seamos muy precavidos y cuidemos de ellos como cuidamos de nosotros, ¿cierto? Entonces, eso es un sentido de responsabilidad y un sentido de felicidad, el estar contentos. En esta mañana, pues, tenemos un tema muy, muy bonito que espero le saquen provecho. Son plantas que usted puede tenerlos en el jardín y que son plantas muy medicinales, que nos ayudan a equilibrar el sistema nervioso, el sistema inmunológico, y nos saca de esos momentos de angustia, de depresión, de ansiedad. Es una planta hermosa de una fragancia dulce que le llamamos cedrón. ¿A quién no le gusta una agüita de cedrón? Antiguamente, pues, nuestros abuelos y nuestras abuelas nos daban el agüita de cedrón con machiquita, ¿cierto? Y hacíamos el chapo. O la colada de machica lo hacían con el hervido del cedrón. Y es una planta sumamente calmante, dulce, armonizante. El cedrón se caracteriza por tener propiedades antiespasmódicas. Si usted tiene gases, tiene dolores de estómago, tiene dolores de intestino o tiene estreñimiento, pues un tecito de cedrón. También hay que considerar que esta planta ayuda en la digestión, ayuda a tener más los movimientos peristálticos naturales, porque es carminativa, es digestiva y además es sedante. Por eso que cuando duele el estómago se les da el agüita de cedrón. Cuando tienen espasmos por frío, también se les da agüita de cedrón. Cuando hay los periodos menstruales, que son dolorosos, se les da agüita de cedrón. Una planta que, o un arbolito que es fácil tenerlo en el jardín y que sale muy beneficioso y barato cuando hay este tipo de problemas, pues tener a mano un tipo de medicina como esta. Como es digestiva, las personas que tienen hinchado el estómago, que no van frecuentemente al baño, tienen estreñimiento, el té de cedrón le hace muy bien. Hay aceite de cedrón, hay cremas de cedrón, hay shampoo también de cedrón, hay jabón de cedrón. Y como son plantas antiespasmódicas, le quita esos espasmos de frío, esos cólicos que le da cuando viene el periodo menstrual o cuando las personas están en el periodo de premenopausia. También le ayudan a equilibrar esa parte hormonal. Esta plantita así de simple y de fácil de tener en el jardín sirve para contrarrestar las diarreas, por ejemplo, en los niños, ¿no? Y en los adultos cuando les ha dado una infección o cuando han comido las comidas guardadas. Normalmente les sobra la comidita del mediodía para la tarde y si en la tarde no se comen, lo guardan para el otro día. Mi abuela decía que cuando la comida es guardada, para evitar los gases y los espasmos que le pueden dar, era necesario ponerle una pizquita de bicarbonato y cebolla blanca picada, cruda. Y eso, pues, eliminaba cualquier tóxico o cualquier situación en la comida que estaba guardada o que estaba congelada. Porque hoy en la moda, pues, es que la comida esté congelada. Cogen, congelan y ahí tienen para calentar en el micro. Antes por lo menos calentábamos en leña o en la cocina, pero ahora es en el micro. Entonces todas estas ondas perjudican realmente a la salud. Y de ahí que es importante que las personas cuando llevan la comida guardada pongan bicarbonato o tomen agua con bicarbonato antes de comer o después de comer para evitar los gases. De esta manera, pues, vamos a tener mejor digestión y a prevenir que se acumulen gases en nuestro intestino y que molesten el hígado y el riñón. Esta planta se toma el té calientito, no frío, para aliviar las molestias de las flatulencias, ¿no? Porque a veces como la gente come carne, bebe vino, fuma y come las comidas mezcladas, sal con dulce, no hace una buena combinación. Se hace una fermentación en su estómago y produce y provoca una fiebre interna, dando así pues una putrefacción y ayudando a que su organismo se enferme y el rato que tiene sus flatulencias son de fuertes olores que contaminan no solamente el ambiente, sino que se contamina su salud. Así es que si usted tiene cedrón, ya sabe que puede evitar todas estas molestias con un simple té de cedrón, ¿no es cierto? Ya le dije, pues, puede tener en un macetero o en el jardín. Favorece la eliminación de gases intestinales y sus molestias. Ayuda a tratar las diarreas de los niños cuando tienen diarreas o infecciones, igual que en los adultos. Es perfecto para relajarse las personas que tienen trabajos intensos y trabajos que son, digamos, exigidos en horarios y en calidad, en cantidad de trabajo. Ese estrés le baja. Le ayuda a equilibrar y a controlar los nervios. Le elimina el estrés y elimina la ansiedad. Pues las personas que sienten dolor de cabeza o con frecuencia tienen jaquecas, también es para el dolor de cabeza y también elimina las jaquecas. No podemos decir que esta plantita solamente se puede tomar porque es rica, porque es dulce. O sea, todos estos beneficios se tienen con un té de cedrón. Claro, nosotros conocemos solo un tipo de cedrón en casa, ¿cierto? Es el cedrón dulce. Y normalmente, pues, no nos interesa mucho en ver cómo lo podemos hacer. Se puede hacer en cocción o en infusión de sus hojas, de sus tallos. Preferentemente pues se usa para el tratamiento de afecciones gastrointestinales lo que es en cocimiento, los tallitos, los palitos del cedrón. Ahora hay cápsulas, hay comprimidos. Si no le gusta el agüita, pues un comprimido para un cólico menstrual, un cólico de gases o una diarrea, una dispepsia o una flatulencia de indigestión o de pronto también para las náuseas, los vómitos, puede tomarse o la infusión o el cocimiento. Y si no, pues a tomarse una cápsula o un comprimido, o sea, puede. Hay el aceite de cedrón que también se puede aplicar en como aceite difusor en el vientre o el dolor de un brazo, de un codo o de las manitos, porque esta planta es cálida. Y el hecho de ser cálida le ayuda precisamente a eliminar los cristales fríos de las manos, de los codos, de los hombros. O cuando los cólicos menstruales vienen por frío. Entonces ahí es cuando se utiliza este tipo de aceites difusores o de infusiones o cocimientos. Es fácil de utilizar esta plantita. El contenido del cedrón, pues, es como un cítrico, ¿no? Es medio citral. O sea, tiene astringentes. Precisamente su aroma es astringente, es como limoncito. Por eso lo conocen como un limoneno, le dice, o linalol, cineol, que son los contenidos que tiene la planta, ¿no? Precisamente porque es un poco astringente. Y terpineol. Ayudando pues a relajar el cuerpo, ayudando a relajar los músculos, así le ayuda a eliminar el estrés. Si a usted no le gusta la valeriana, si usted no encuentra cómo bajarse el estrés, pues el cedrón. Si no tiene cedrón o quiere potencializarle al cedrón, puede ponerle el tomillo o puede ponerle la hierba luisa, que también se utilizaba en los tiempos ancestrales como una planta desparasitante y una planta armonizante y una planta digestiva. Cuando se mezcla el cedrón con la hierba luisa, que son dos plantas limoneras, ¿no? Y que tienen los contenidos de químicos que esto tiene, es linalol, que es el cineol, que son productos naturales de la química natural que tiene la planta. Se potencializa al mezclarlo. Y de ahí, pues, que el sistema nervioso se recupera, ¿no? El sistema inmunológico se pone más fuerte. Es un elemento dulce y se atribuye una acción epéptica y es antiespasmódica. Entonces, tan cómoda, puede ser en hojas frescas como en hojas secas. Usted puede hacerlo secar en la sombra para tener un contenido concentrado donde la hoja no se haga café, no se haga negra, que se mantenga el color verde. Entonces, puede utilizar las hojas como puede frescas o secas, como puede utilizar los tronquitos. Puede hacer un cocimiento de cedrón con hierba luisa y cáscaras de piña. ¿Para qué le va a servir esto? Le va a servir para que su cuerpo inmunológico, su cuerpo bioeléctrico magnético se fortalezca y le quite esos dolores musculares, dolores de huesos o también, como son plantas dulces, sus elementales son elementos que atraen la prosperidad, que atraen la abundancia, que atraen la armonía. Y le permiten tener el carácter mucho más flexible y más consciente, sin, digamos, sin esos momentos explosivos, sino va a tener más calma en el estado emotivo. Cuando alguna noticia no le gusta o cuando algo no han hecho bien y comienza a renegarse, ¿cierto? Estas plantas le armonizan el estado emotivo. Y por su sabor intenso, dulce que tiene, pues muchas de las veces ni siquiera necesita poner dulce para tomarlo. Porque es así, o le puede poner miel al gusto también, ¿no? O las personas que tienen diabetes pueden usar la stevia. Pero al bañarse con estas plantas y el cocimiento de las cáscaras de piña hace un contenido sumamente dulce de atracción energética. Ahora que hablamos de atracción energética, yo sé que en estos días toda la gente va a salir a la playa, al campo, ojalá fuera al campo a pasear, a deleitarse de la naturaleza. Pero normalmente la mayoría de personas van a salir y ya tienen sus reservaciones en los hoteles y en las playas para este feriado. Solo les pedimos que sean prudentes y que manejen con cuidado y que vayan con todas las normas de la bioseguridad, tanto para la carretera como para ustedes con sus mascarillas en el camino. Y si van a la playa, pues aprovechen descongestionando toda esa parte pesada, negativa que han tenido durante el año pasado por la pandemia y el inicio de este año, que aún vemos que está muriendo mucha gente con la cuestión del COVID. Y no le podemos echar la culpa solamente porque usted ha dado el abrazo o porque usted se ha reunido con su familia. También tiene que ver muchísimo con el medio ambiente. Y obvio que la responsabilidad es personal. Y si usted es responsable con usted mismo, es responsable con su familia. Recuerde que es su familia la que está en sus manos. Entonces, si va a viajar en este carnaval y va a estar en algún hotel, cuídese. Y si tiene estas hierbitas que hemos pronunciado ahora, como la hierba luisa, el cedrón, la piña, y puede cocinar y bañarse. Si no va a salir de casa, tiene esa opción a cocinar estas plantas y bañarse durante este tiempo. Y también los que van a la playa, pues bañarse en el mar y dejarse el agua durante todo el día para que haga su trabajo que tiene que hacer todos los minerales del mar. Ahora, estamos viendo y estamos a la puerta ya de una alineación solar, como es las fiestas de marzo, que viene un equinoccio, ¿no? Ahí es donde uno los recomienda, pues, el cocimiento de plantas dulces y bañarse con frecuencia, pues, 9 días seguidos con este cocimiento. Cocinar la hierba luisa, el cedrón, la cáscara de la piña, puede ponerle canela, puede ponerle romero, tomillo, o sea, ver plantas dulces. Usted va al mercado y pide una escobita de plantas dulces, las cocina y con eso se baña. Claro está que a estas plantas usted le pone el cedrón, le pone la hierba luisa y también le pone la piña. Si puede ponerle canela, también. Y se da un baño energético fabuloso, o sea, y restablece su parte económica y su parte emotiva, emocional, física, quitándole los dolores tanto físicos como espirituales y comienza nuevamente a conectarse con su yo interior. De esa manera, pues, usted puede aprovechar el cedrón si es que ya tiene en casa y si no, lo compra en el mercado. Cocina estas plantas de 5 a 10 o 15 minutos que estén bien concentradas y se baña. Y si tiene una esencia de jazmín o de violeta, se las pone desde los pies hasta la cabeza en los puntitos de los nudillos para darle mayor fortaleza a su parte energética y de esta manera curar enfermedades psicosomáticas y emocionales y atraer el dinero, atraer la salud, atraer la armonía, porque son imanes de atracción. Eso es lo que estamos hablando. Imanes de atracción natural para su bienestar, para un suma causa, ¿no es cierto? Y las enfermedades que usted puede curar con este contenido, con este cocimiento, no solamente pues es que se bañó y qué rico que quedó, no. También hay que tomar en cuenta que es un antioxidante y que ayuda a restablecer el campo eléctrico y a prevenir el envejecimiento. Y algunas enfermedades digestivas, tomando en cuenta que son plantas y es un cocimiento antibacterial, es antiinflamatorio también, le quita el insomnio para las personas que no pueden dormir. Pueden cocinar el cedrón con la hierba luisa y si tiene la flor de alelí, hace otro compuesto. Recuerde que esta ya es otra fórmula, es para el sistema nervioso y para el insomnio. También es expectorante las personas que tienen tos, esa tos seca que no les deja dormir, esas flemas verdes que no les deja respirar. Cuando tienen sinusitis, lavarse la nariz, lavarse las fosas nasales con el cocimiento de estas plantas para quitarse esas inflamaciones y quitarse las bacterias. O sea, es la forma más simple y más suave de quitarse o de eliminar las flemas del sinusitis, ¿no? Y tomando en cuenta que son plantas expectorantes que le quitan prácticamente la tos, la gripe, le quitan los resfríos. Entonces, el cocimiento frecuente de esto con miel de abeja y con limoncito permite que precisamente la composición entre el cedrón y la hierba luisa haga un efecto positivo en la salud de usted y de su familia. Claro que sí le puede poner eucalipto, le puede poner canela para lo que es tos y para lo que son alveolos respiratorios. Todos estos cambios y estas fórmulas son para que usted tome en cuenta que no solamente se queda en un simple té, sino que también podemos hacer más cosas, más compuestos al respecto de las combinaciones de plantas. También podemos combinar con frutas, puede ser durazno en este caso, puede ser la piña que le ayuda, ¿no? O el maracuyá, que son ricos en vitamina C, y potencializan el bienestar hacia los alveolos respiratorios, dándole así la posibilidad de recuperarse muy rápidamente. Ahora, con este tiempo de pandemia, pues este tipo de cocimientos o este tipo de infusiones nos dan la posibilidad de estar más protegidos en lo que es el ambiente viral. Ahora, claro, usted puede tomar esta bebida y también puede poner en el entorno donde está sentada o está trabajando o va a descansar. Sería bueno poner un plato y hacer unas rodajitas de cebolla paiteña colorada y dejarle ahí para que la cebolla absorba los virus que se encuentran en el ambiente o las bacterias del ambiente. Estas funcionan como depurativos en el ambiente y ya no llegaría a su respiración, ya no llegaría a su cuerpo, llegaría directamente hacia estas plantas o hacia esta paiteña, que sería el procesador natural y prevendría cualquier tipo de contagio. Claro, también podemos hablar que en el agua de cedrón se puede licuar un rábano, una paiteña, se puede licuar un ajo, ponerle miel, ponerle limón o ponerle jugo de naranja y tomar las mañanas y las noches. Entonces, este también es un preventivo antibacterial, antiinflamatorio y sería un vasodilatador. Si a esto usted le aumenta una manzanilla, es un vasodilatador, ayudándole a tener despiertos los alveolos respiratorios y evitando pues que se contraigan y tenga problemas en sus pulmones. O sea, para curarse y para prevenir de los contagios que ahora existe aquí en todo el mundo, estas plantas son muy buenas y usted las puede conseguir tan fácil y tan barato. Puede hacer en infusión o en cocimiento y usted tiene para combinar con otras plantas que son asimismo antibacterianas y antiinflamatorias, como es la menta. La menta, el tomillo, que son elevadamente potentes para la respiración, para los bronquios, para las vías respiratorias, para la garganta. Si usted mezcla el cedrón, la hierba luisa y mezcla con la menta, ayuda a calmar el estrés, mejora la circulación y combate las afecciones respiratorias. O sea, ponemos énfasis en las vías respiratorias porque el problema actual que tenemos en el ambiente es precisamente viral, y esta, al tener estas preventivas, ayuda a que su cuerpo se mantenga más en armonía con respecto al sistema inmunológico y defensivo. Además de tener un aroma único, no es así cualquier aroma. Esto puede cocinar incluso y dejar que hierva y hacer un ambiente cálido húmedo para descansar, un ambiente cálido húmedo para armonizar la casa, para limpiar las larvas astrales. Es una medicina natural ancestral por sus grandes propiedades antisépticas, descongestionantes y estimulantes. O sea, la gente que se encuentra en ese estrés, que se encuentra en esa ansiedad y que tiene problemas de dormir y problemas para comer o tiene problemas digestivos, estas son fórmulas naturales que nuestros ancestros lo aplicaban a diario en la comunidad y en la familia. No estamos descubriendo el agua tibia, estamos prácticamente haciéndole un recuerdo de lo que sus abuelos, de que sus padres utilizaron estas fórmulas, utilizaron estas plantas. Hoy en la modernidad, pues, todo es la farmacia. Me duele una uña, voy al médico. Me duele un brazo, voy al médico. Me duele la cabeza, voy al médico. Bueno, ahora ya ni siquiera el médico. Usted coge, va a la farmacia, dice, me duele la cabeza, y le dicen, ah, tómese tal cosa. Me duele el brazo, póngase esta crema. Me salió una mancha, póngase esto. Que tengo estreñimiento, entonces tómese estas pastillas. Entonces, ya estamos entrando en una era, en una época en que nos hemos olvidado del suelo que pisamos, del aire que respiramos, de las estrellas que nos cobijan, del agüita que nos limpia, de las plantas que nos dan la salud, de la comidita natural, orgánica, que nos fortalece el cuerpo, el alma. Entonces, ya nos dedicamos más a la química plástica que a la química natural. Por eso este programa se caracteriza por orientar con medicina ancestral, porque la gente conozca y reconozca la fitoterapia ancestral, natural, que se encuentra con mayor facilidad y a bajos costos. Si usted quiere que lo atendamos, tiene algún problema de salud y quiere que lo atendamos, pues puede acudir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76. O coger una cita en el 097-9396-077. 097-9396-077. Puede coger su cita tanto para la piel como para los huesos, para su estómago, para el problema de salud que usted quiera que le podamos ayudar. O puede mandarnos un WhatsApp también y coger la cita, o decirnos cuál es su inquietud para poderle ayudar, poderle orientar. Pues para eso es nuestro programa Medicina Ancestral. Estamos para servirle, claro está, en horas de oficina, en horas de trabajo. Porque hay veces que hay pacientes que llaman a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana, para decir, ¿cómo me puedo tomar tal cosa? O me duele esto y ¿qué puedo hacer? Entonces, siempre toca mirar los horarios en que le podemos atender. Estamos atendiendo desde las 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Así es que, con mucho gusto, si coge una cita, estamos prestos para ayudarle a usted y a su familia. Franca Larrayuela, siempre presente con consejos, y también estamos orientando con sugerencias para que usted decida en estar mejor y disfrutar realmente de la vida. Radio Casa de la Cultura está con usted. Gracias por mantenerse con nosotros. No se vaya, volvemos con usted en una pequeña pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ingrese por la alfombra roja. El Laboratorio de Composición Musical abre sus puertas para que los estudiantes de música puedan inscribirse en el taller. El lenguaje modal aplicado a la composición de 7 micropiezas para piano solo, impartido por el músico y compositor Martín Villasís. Usted será uno de los creadores y participantes del gran estreno de las 7 composiciones, que nacerán desde lo medieval, impresionismo, jazz modal, film scoring y el modalismo en música ecuatoriana. Inscríbase hasta el 16 de febrero. Inicio del taller el 17 de febrero, en el horario de 7 a 8 y media de la noche, los miércoles y viernes. Mayor información al 099-2490-100. Invitación de Casa Cultural a Contraluz. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Con ustedes, Medicina Ancestral, con la conducción de la doctora Miriam Sánchez. Siempre en este programa, pues tratando de que reconozcamos la fitoterapia como lo preventivo y lo primario que podemos conseguir en el jardín, en una maceta, en nuestros huertos. Si vivimos en el campo, tenemos la ventaja de encontrar muchas plantas medicinales y muchas plantas bondadosas que hacen mucho por nosotros. Si no vivimos en el campo, podemos tener las alternativas de poner en maceteros, en la jardinería, jardinera de nuestro balcón, y poner también este tipo de plantas. No es difícil. Cuando usted va a sembrar, pues sabemos que hay que llevar una ramita, ¿no? Una ramita del cedrón, y lo puede sembrar. Claro está que la tierra hay que preparar, una capa de tierra, una capa de arena fina y otra capa de tierra en partes iguales. Ya esto se pone encima de esto, puede poner la primera capa tierra de macetero, que es la tierra negra que está con el compost, y aplicar ahí sus tronquitos para sembrar. No es difícil. Si usted le da un buen alimento, no bote las cáscaras de los huevos, licúeles y póngales en la tierra para fortalecer en minerales y que la planta pues le dé el resultado que usted quiere tener, que sea frondoso y que no se demore en crecer. Esto puede hacer con la hierba luisa, con la menta, con el cedrón, con la manzanilla, que son plantas que son de ciclos cortos, que son bajitas, no son tan grandes, que puede tenerlos en el balcón y que es fácil para cuidarlos. Entonces, son formas de mantener la naturaleza o por lo menos sentirnos un poquito cerca de ella. Porque la mayoría de personas en la ciudad somos huérfanos de madre naturaleza. No pisamos ni el césped, ni andamos sin zapatos en el parque, porque tenemos asco, porque nos da miedo, porque el gusanito, porque la arañita, porque aparece una hormiga. Bueno, nos parece un mundo terrible cuando nos sacamos los zapatos. Entonces, hay que volver a la tierra, hay que topar la tierra, hay que sembrar. Si no tiene un jardín, busque un macetero, una jardinera y ponga ahí sus plantas. Y usted va a ver los beneficios que va a obtener. Son plantas que Yo me acuerdo que mi abuela, mi mamá tenían cerca de la casa siempre la menta, el orégano, el cedrón, la hierba luisa, la manzanilla, el toronjil. Tenían sembrado alelí y aparte de eso, pues las plantas que se comen, ¿no? O sea, las acelgas, las espinacas, los pimientos, o sea, algo cerca, así un jardincito. Vea que en Japón, en la China, les falta espacios y ellos hacen hidropónicos, ¿no? Todo es en base de agua y lo van sembrando y tienen unas lechugas hidropónicas, unas coles hidropónicas, unos pimientos hidropónicos. Nosotros aún tenemos tierra aquí en Ecuador y tenemos espacios en el jardín. Ahora cuando vivimos en un edificio y no tenemos un jardín, son los maceteros, pero si tiene espacios de jardines, pues siempre en los jardines este tipo de hierbas o de medicina para que usted utilice tanto en el uso externo como en el uso interno. Es fácil. Ahora del cedrón, también tenemos que tomar en cuenta que hay varios tipos de cedrón. Incluso al cedrón le llaman hierba luisa. Pero la hierba luisa le llaman la limonaria. O sea, pero aquí en Ecuador a la hierba luisa le decimos hierba luisa y al cedrón, cedrón. En Colombia le dicen limonaria, por ejemplo. En México también le dicen limonaria o hierba luisa. Entonces, se distinguen ciertas hierbas, pero porque también sus propiedades tienen similitud y hacen gran beneficio para la digestión, para el sistema nervioso, para el sistema inmunológico. Nos ayudan y nos protegen de los virus, de las bacterias, ¿no es cierto? Ahora hay que tomar en cuenta también que hay otro tipo de cedrón. Es un cedrón que se llama el cedrón amargo y tiene propiedades curativas que normalmente no lo hemos visto el cedrón amargo aquí en Ecuador, pero sí lo traen de Colombia, de Brasil, es en esas zonas cálidas, montañosas que se dan y lo cultivan para sacar el encapsulado. Para las personas que tienen obesidad, para las personas que tienen problemas cardíacos o que tienen problemas de cáncer de colon o tienen problemas de estreñimiento. Cuando tienen la sangre grasa, el hígado graso o la sangre espesa, se les da el cedrón amargo. No es el mismo cedrón que tenemos en casa, no es el mismo cedrón dulce, es un cedrón amargo. Por eso lo encapsulan. Ese cedrón no se toma en té porque la gente no le gusta las hierbitas amargas. Y es amargo más o menos como un ajenjo o como un neem. La planta de neem es hermosa, es una planta que tiene tantas bondades, pero a la gente le da miedo tomar el neem porque es amargo. Pero precisamente los taninos amargos son los que le ayudan a limpiar el hígado, a desengrasar el hígado, a permitir que la sangre se vuelva más líquida y no tenga sangre espesa. Una sangre espesa provoca un hígado graso. Y un hígado graso es provocado porque la comida actual no le podemos llamar alimentación. Es una comida, es algo que usted come, pero que no le nutre ni le alimenta, y que es basado en grasa, en frituras, en carnes. Entonces, sí se recomienda para este tipo de personas bajar las frituras, bajar las grasas, bajar la comida chatarra, o eliminarlas en definitiva de su cotidiano, de sus hábitos de alimentación, y consumir más alimentos sanos, champiñones, cebollas, lechugas, acelgas, espinacas, puede consumir más tomates, nueces, almendras. O sea, para alimentarse tenemos un montón y una gama extensa que nos faltaría tiempo y espacio para nombrar todo lo que está en nuestro entorno tan fácil para alimentarnos. Pero como nos gustan las comidas así más rápidas, entonces a freír papas, a freír un huevo, a freír un pedazo de carne. Y en el tiempo, el cuerpo y la salud le pasa factura. Entonces, no es porque le dio un cáncer porque Diosito le castiga, es porque usted no supo alimentarse. No es que le duele un hueso, le duele esto, le descalcificó el cuerpo porque Dios le castiga porque ha sido malo o ha pecado. No, no, no, no. No lo mezcle la parte religiosa, la parte espiritual con la parte física que usted está sintiendo. Uno tiene que ser responsable y asumir con responsabilidad las decisiones que ha tomado en la vida. Usted decide comer sano, usted tiene salud. Usted decide comer en forma de chatarra y la salud va a ser resquebrajada y van a pasarle la factura en algún tiempo y ya no hay nada más que hacer que afrontar con responsabilidad y si tiene conciencia, cambiar esos malos hábitos de alimentación. Y si no le llega su conciencia, va a seguir así hasta que se muera. Entonces, está en sus manos. Nosotros lo que hacemos realmente en este programa de medicina ancestral es recordarle que usted es hijo de esta tierra y como tal, pues es bendecido. Y que puede aprovechar de esas bendiciones utilizando plantas naturales, medicina natural o comida sana, comida saludable. No le digo que no le apetece de vez en cuando un huevo o que no le ponga un quesito o un yogurcito. O sea, no le estoy diciendo que se haga vegetariano, sino más bien que cambie los malos hábitos de alimentación por buenos hábitos alimenticios. A esto pues le adherimos también lo que es el ejercicio, el deporte, la asepsia, el baño diario y todo, todo tiene que ver en una restauración física y espiritual, precisamente un buen descanso, un buen reposo. ¿Por qué? Cuando el cuerpo está en la cama, en forma horizontal, relajado, el cerebro da orden a todos los sistemas que componen su cuerpo a una reorganización y a un renacimiento celular. Entonces se restablece totalmente la salud cuando usted va a dormir. Por eso es importante el sueño, por eso es importante las horas de sueño. Y cuando usted se acuesta, es recomendable estar lejos de los celulares, lejos de las pantallas de computación, de computadoras, lejos de los cables de conexión y en total oscuridad. Así el cerebro hace una reconstrucción, no se ve influenciado por la electricidad, no se ve influenciado por las ondas que emiten los celulares. Y los metales, cuando usted tiene joyas, un anillo, un reloj, esté lejos de su cuerpo, que sea su pijama y su cama como lo más sagrado para restablecer la salud. Entonces, si necesita descansar sus 8 horas y sin alarmas, darle la orden al cerebro que funcione una alarma natural y que le despierte cuando tenga que despertarle. Claro está que para tener este tipo de sueño, usted tiene que ser disciplinado en la alimentación, tener una alimentación sana y liviana en la noche. No puede alimentarse acostado, no puede comer y dormir, sino que tiene que ser 2 horas antes de su sueño, tiene que haber cenado, cosa que ya haya ido al baño, haya hecho una digestión. Y vaya liviano, ahí va a tener sueños reparadores, reconstructivos y el cerebro le va a dar una oportunidad a todo su cuerpo de estar nuevo al siguiente día. Estas son normas naturales. Ahora, claro está que hay gente que dice, yo meriendo a las 11 de la noche y me acuesto. O yo hice una velada y dormí el día. O sea, son horarios que el cuerpo se van descomponiendo en el tiempo, los horarios naturales, y se descompensan. Entonces usted se va a dormir en el auto, se va a dormir en el bus, se va a dormir en el trabajo, no va a tener el rendimiento intelectual adecuado y siempre va a ser un problema volver a reconstruirse si no está durmiendo en el horario que necesita su cuerpo. De ahí que se recomienda que las horas de sueño sean no tan tarde y que también se levanten temprano para hacer un, digamos, un buen hábito de restablecer la salud. ¿Por qué? Si usted no tiene este buen hábito de acostarse temprano y levantarse a las horas tempranas, o sea, el cuerpo también se siente desgastado. Cuando usted se levanta temprano, tiene la oportunidad de respirar hidrógenos más limpios, aire más limpio y restablecer, complementar el restablecimiento celular del cerebro, de sus neuronas y de sus células. Por eso que la gente que hace deporte y come sano y duerme las horas que son y hace su estado de meditación, se les ve mucho más jóvenes que la gente que come de todo. Y hay personas que me dicen, yo como de todo y de algo me de morir. Son dichos que se han adaptado y se han desadaptado a la vida natural real de nosotros, ¿no es cierto? Porque nos hemos adaptado a una sociedad defectuosa que está acostumbrada a encapsularnos y hacer que hagamos las cosas que ellos quieren mirar. Entonces, no hacemos lo que nos hace sentir bien, sino lo que a los demás les hace sentir bien. Desde ahí empieza el desvalor. Cambiar esas normas y volver al valor humano, al valor que tenemos como personas, es nuestra responsabilidad realmente. Tener la oportunidad de descubrir en qué grado de autoestima nos encontramos y cuál es el valor que le damos a la vida y el valor que le damos a nuestro cuerpo para tener una mejor salud. He ahí los pequeños consejos. Descansar a la hora que es, levantarse a la hora que es, tener buenos hábitos de alimentación, buen hábito de ejercicio, alimentarse sano, actuar de una manera con responsabilidad, nos va a permitir el summa causa, o sea, un estado de bienestar constante. Y si nosotros nos encontramos en un desequilibrio, bueno, busque un té de cedrón, un té de hierba luisa, un tecito de manzanilla, un tecito de alelí, y nos va a tranquilizar. Y ya les he dicho que bañarse con el cocimiento de estas plantas permite la armonización y la abundancia. Pues yo le hago una invitación para el mes de marzo. Vamos a tener una reunión especial en la montaña. Claro, con todos los cuidados del biocuidado, de la higiene y la prevención. Estamos invitándoles a una salida al campo, a un ritual de salud, en donde vamos a hacer un baño de florecimiento y un baño de prosperidad. Y para las personas que quieran este baño, para las personas que quieran nuevamente interiorizarse consigo mismos y tener prosperidad y tener tranquilidad y sanarse de sus enfermedades, pues puede coger y hacer su inscripción. La inscripción en el 097-93-96-077. Entonces, usted puede coger ahí la cita y el momento en que coja la cita o coja su inscripción, le van a dar todas las indicaciones de qué tiene que llevar y a qué hora tiene que salir. ¿Y a qué horas vamos a regresar? Le van a dar todas las indicaciones, el lugar y todo donde vamos a llegar. ¡No se pierda! Aproveche la alineación de este equinoccio para también alinear sus chakras, alinear su energía y armonizar su vida. ¿Sí? Entonces, le invito a que coja su cita en el 097-9396-077 y con mucho gusto será parte de este taller de sanación que se va a dar en marzo, el 20, 21 y 22. Usted escoge el día porque los tres días van a hacerse los baños de florecimiento. Entonces, no se pierda, lo esperamos. Queremos agradecer a todas nuestras amigas y amigos por mantenerse conectados con nosotros en este programa de Medicina Ancestral todos los días lunes de 11 a 12 p.m. Y también queremos agradecer a nuestros amigos cuando se han conectado con nuestros teléfonos y con nuestro WhatsApp haciéndonos saber y haciéndonos llegar sus inquietudes. Gracias por darnos las sugerencias en los temas que estamos tratando en la radio, pues nos dieron la sugerencia, querían oír más sobre el cedrón, más sobre la hierba luisa y los hemos dado algunas fórmulas de sanación en forma natural. Claro está que nosotros hemos hablado también del cedrón amargo, que lo podemos conseguir en cápsulas o en tabletas o en aceite para las personas que están en estado de obesidad o en estado de preocupación con su hígado graso o su sangre espesa. Y lo mismo si quieren estos medicamentos o quieren a su vez una purga ejecutiva o un multivital o quieren valeriana o quieren los multivitamínicos, pueden coger cita en este WhatsApp o acudir a la Flor del Capulí. Estamos ubicados en La Paz y Patria. Gracias a nuestros amigos que se encuentran en sintonía y gracias también a todos nuestros compañeros del Control Master que hacen posible que el programa llegue a la casa de ustedes y que llegue a todos los rincones de nuestro país. Por todo ese esfuerzo, a pesar de la pandemia y a pesar de los problemas ambientales que estamos viviendo en el país, pues creemos necesario que cada uno seamos una chispita de luz y de salud en nuestros hogares y en nuestros trabajos. Sigamos cuidándonos, llevemos nuestras mascarillas como siempre se les recomienda. Si sale a trabajar, lleve la mascarilla que usa en la mañana y la mascarilla que usa en la tarde. No lo sature, lave esas mascarillas cuando llegue a su casa para que pueda tener mascarillas limpias. Si tiene que desecharlas, deséchelas, no las tire, pues quémelas, porque hace un beneficio a la esfera cuando usted pues desecha en ceniza. Pero si usted bota las mascarillas, los guantes, lo que ya no usa, está contaminando también la esfera, está contaminando el ambiente y nos está perjudicando a todos. Así es que seamos responsables y si puede quemarlos, quémelos. Si puede enterrarlos, entiérrelos, pero no los bote, porque también es un riesgo para las otras personas. Hay personas que viven en la calle y si llegan a encontrarse una mascarilla o unos guantes que ya fueron usados, puede contagiar y puede matar más gente. Así es que actuemos con responsabilidad. Y un gran abrazo a todos los cumpleañeros, a todos los que están de aniversario de bodas, aniversarios de trabajos, aniversarios de sus actividades. Felicidades. Que tengan mucho éxito, mucha prosperidad y que, pues, en este nuevo tiempo que el Ecuador está afrontando políticamente, económicamente, sea mejor para todas las familias ecuatorianas y del mundo. Que tengamos prosperidad, que tengamos amor, que tengamos conciencia y que sigamos adelante y que sigamos oyéndonos, escuchándonos y que sigamos viéndonos. Un abrazo entre las familias a la distancia, se los quiere, se los respeta y los esperamos en la Flor del Capulí. Que tengan una excelente, excelente semana y que realmente sus sueños se vean cumplidos y sus propósitos se vean cristalizados. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Estuvo con ustedes la doctora Miriam Sánchez en el tema Medicina Ancestral. Al siguiente lunes tendremos un tema interesante para su salud y para su espíritu. Hasta pronto.